is singing now. Travel. enjoying. I hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, hope so, just andan, ¿todo bien? Les hablaría en inglés, pero no sé inglés, entonces yo más o menos lo invento ahí. Yo tampoco estoy en video, no. No, I'm not on video. Video. I'm not live on video.